La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludamos con mucho gusto en esta emisión nocturna del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a nuestro buen amigo Fernando Ceballos, que está en la realización técnica. Germán Martínez Aceves los saluda también con mucho gusto en esta que es la noche número 14 del mes de junio del año 2017. Aún la primavera, estamos ya en los últimos días de la primavera. El verano se acerca, por lo tanto también los fines de cursos, las vacaciones de verano. Bueno, ya platicaremos de ello cuando llegue el momento. Por el momento estamos escuchando a la Pantera Rosa, y por supuesto que usted identificó el tema de inmediato, ¿no? De esta serie animada, que fue genial, ¿no? Es genial la Pantera Rosa. Pero sobre todo el tema es de Henry Mancini, este gran director de orquesta, gran compositor, que nace en Cleveland el 16 de abril de 1924. Su nombre verdadero era Enrico Nicola Mancini, de origen italiano, que tiene pues unas influencias muy fuertes del jazz, por supuesto, de las grandes orquestas, y sobre todo hace música para películas y hace música para series de televisión, entre ellas La Pantera Rosa, conocidísimo, ¿no? Henry Mancini, el gran Henry Mancini. Y lo recordamos porque un día como hoy, dentro de nuestras efemérides musicales, un día como hoy falleció, 14 de junio de 1994 en Beverly Hills. Hace 23 años falleció el gran Henry Mancini, que hizo también, como decía hace un momento, música para películas, como por ejemplo una muy conocida melodía, Moon River, ¿no? Río de Luna, para la película Desayuno con Diamantes, también para las películas de Charada, Días de Vino y Rosas, también compuso la música, La Carrera del Siglo, Dos en la Carretera, y bueno, obviamente uno de los de las emblemáticas de Henry Mancini es, sin duda alguna, La Pantera Rosa, con el cual iniciamos musicalmente este informativo. Y bueno, miren lo que son las cosas, lo que son las cosas en los Estados Unidos y cómo se aplica la ley en los Estados Unidos. Es muy probable, pues no es probable, sino que el Washington Post el día de hoy publica que están investigando a Donald Trump por obstruir la justicia en los Estados Unidos. ¿Se imaginan que hubiera una investigación aquí en México así sobre un presidente, digamos, no digamos el nombre, puede ser cualquier presidente, que obstruya la justicia y que por ese motivo pudiera ser llevado a juicio, incluso ser destituido como presidente? ¿Se imaginan eso aquí en México? No, pues es como un sueño guajiro, ¿no? Que sucediera ese tipo de circunstancias. Pues Donald Trump lo va a enfrentar, como en su momento lo enfrentó Richard Nixon. Se acordarán de aquel problema del Watergate, que lo llevó precisamente a la destitución a Richard Nixon. Fue a través de una investigación periodística. Aquí, si hay una investigación periodística contra un presidente, al que corren es al periodista, no al presidente, ¿no? Esas cosas suceden así. Bueno, hoy el Washington Post dice lo siguiente, que y en una nota que se difunde en diversos medios, entre ellos el Universal, que dice que el abogado especial Robert Mueller está investigando al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por posible obstrucción a la justicia. Eso lo dijo el Washington Post, citando funcionarios a los que no identificó, no quiso dar las fuentes donde venía esa información, porque evidentemente es una información confidencial. Fueron fuentes anónimas, dicen, pero el periódico comenta que son altos funcionarios de inteligencia quienes aceptaron ser entrevistados por investigadores que están trabajando con el fiscal especial Robert Mueller. Entre ellos figuran el director nacional de inteligencia Daniel Coats, el jefe de la Agencia Nacional de Seguridad Mike Rogers, así como quien fuera hace poco el adjunto Richard Leggett. Las entrevistas podrían realizarse esta misma semana y el giro en la investigación es para indagar al presidente si se produjo poco después de que Donald Trump despidiera intempestivamente el 9 de mayo a James Comey como jefe del FBI. Entonces dijeron que uno de los asuntos de interés de Mueller que está haciendo esta investigación es un intercambio que tuvo lugar el 22 de mayo cuando Coats dijo a sus asociados que Donald Trump le había pedido que interviniera para que Comey dejara de investigar a su ex asesor de seguridad Mike Flynn en el marco de las pesquisas del FBI sobre la famosísima ya injerencia rusa sobre las elecciones pasadas en los Estados Unidos. Entonces, al momento que se le está impidiendo que Comey hiciera más investigación y que dejara de investigar a su ex asesor Mike Flynn, está obstruyendo la justicia a Donald Trump desde el punto de vista de las leyes de los Estados Unidos. Si obstruye la justicia a un presidente, tendrá que ser llevado a los tribunales si se llega a comprobar todo ello en una investigación que está caminando ya en los Estados Unidos. Bueno, imagínense, eso podría pasar y podría suceder si avanza la investigación y si efectivamente se demuestra que Donald Trump obstruyó la justicia para evitar conocer el trasfondo de la relación con Rusia que tuvo que ver con las elecciones de los Estados Unidos. Simplemente por ese hecho, por obstaculizar la justicia, Donald Trump podría ser despedido como presidente, ¿eh? Fíjense de lo que estamos hablando, ¿eh? De lo que estamos hablando, una situación realmente compleja para los Estados Unidos, delicada, por supuesto, y que, bueno, pues obviamente por un gran número de detractores que tiene Donald Trump, pues muchos aplaudirían esta acción. Vuelvo a repetirlo, ¿se imaginan que esto pasara en México? Pero sabemos que en ese país es el país donde no pasa nada, ¿no? Aquí no sucede nada. Aquí la justicia va muy lenta, va lenta, pero en la mayoría de los casos casi no se aplica. Tendremos muy buenas leyes, una gran constitución, buenas reglas, buenos reglamentos, pero de ahí a que se apliquen está realmente en chino, ¿no? Porque acabamos de ver la situación de las elecciones en el Estado de México, por poner un caso, ¿no? ¿Cuántas documentaciones hay de las situaciones irregulares que hubo en las elecciones en el Estado de México? Y sin embargo, hasta el momento, pues ya se da como un hecho que el que ganó fue Alfredo del Mazo Mesa, ¿no? Qué chistoso apellido, Mazo Mesa, ¿no? Más o menos, o Mazo Mesa, ¿no? Ese es como se apellida. Bueno, así están las cosas, o sea, la ley es una cosa en los Estados Unidos, otra aquí en nuestro país. Y bueno, y por otro lado también, ya de manera rápida, porque vamos ya a la información que tenemos esta noche de la Universidad Veracruzana, que por cierto está cargada de información muy interesante desde el punto de vista académico. El día de hoy el gobierno de Veracruz se reunió con Miguel Ángel Osorio Chong, que es el secretario de Gobernación, allá en Boca del Río, para hablar sobre las cuestiones de alerta de género aquí en el estado de Veracruz. Y eso pues especialmente por las situaciones que han sufrido varias mujeres, situaciones de violencia, entre ellas asesinatos aquí en el estado, y hay una alerta de género. Entonces aquí evidentemente el problema también es delicado, porque ha habido unas situaciones de vulnerabilidad bastante fuertes con estos asesinatos o desapariciones de mujeres en Veracruz. Pero ¿qué se hace al respecto? ¿Qué hace por ejemplo el Instituto Veracruzano de las Mujeres actualmente? Casi nada al respecto, y de hecho su trabajo casi no se ve ahora en este tipo de acciones en la sociedad, o de relación con la sociedad, o de defensa o fortaleza hacia las mujeres en Veracruz. Son casos delicados, evidentemente, y entonces también entre los temas que se está hablando es el caso de la posible despenalización de aborto en Veracruz. Sabemos que Duarte puso precisamente evitó que se despenalizara el aborto en Veracruz. Le dio la razón a los grupos ultraconservadores, no se quiso meter en sus problemas, cuando ya había habido un avance legal muy importante desde un punto de vista libre hacia las mujeres para decidir sobre el nacimiento de los hijos. Un caso también complicado, sobre todo porque intervienen cuestiones morales religiosas, cosa que no debería de suceder porque habría que ver primero y antes que cualquier otra circunstancia las cuestiones de salud sobre las mujeres y también sobre los niños probables que pudieran nacer. Entonces son temas que deberían de quedar claros y sobre todo con un pensamiento amplio, libre y no atado a situaciones que tengan que ver con preceptos morales o religiosos, muy respetables cada uno de ellos, pero sobre todo hay que pensar en la salud de la sociedad y en este caso básicamente en las mujeres, en las cuestiones sobre la despenalización de aborto y el otro caso que es también complicadísimo y que habría que atenderlo, la violencia hacia las mujeres. Son ya las 20 horas, con 14 minutos y es el momento que vamos a la información que tenemos en esta noche de la Universidad Veracruzana. Hoy aquí en Voz Universitaria les comentaremos que el psicólogo brasileño Paulo Speller recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Veracruzana y en su discurso reivindicó a la universidad pública. El arqueólogo estadounidense Richard Diehl recibió la medalla Museo de Antropología de Jalapa. Nuestra casa de estudio recibió en donación archivo de Anatole Pohorilenko, estudioso de la cultura olmeca. La Universidad Veracruzana es pionera en capacitar a comunidades para enfrentar desastres naturales. También les informaremos que la Orquesta Sinfónica de Jalapa interpretará la Cuarta Sinfonía de Beethoven ese viernes. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos 817-5115 y 817-5117. Recorrido por el campus. Ayer, con la información que les comentábamos, decíamos, estos días, esta semana aquí en la Universidad Veracruzana, va a haber actividades muy importantes, muy fuertes, a favor de la academia, a favor de la educación, de la una institución de educación pública como es la universidad, y pues evidentemente pues da mucho gusto que se reconozcan a grandes académicos y que esos académicos sean un ejemplo para la comunidad universitaria. Eso sucede cuando se entrega una medalla o bien el doctorado honoris causa. Es en este caso, como se hizo el día de hoy, que se le entregó al psicólogo Paulo Speller por su fecunda trayectoria académica y sus invaluables aportaciones en los campos de la psicología y la educación. La Universidad Veracruzana otorgó el doctorado honoris causa a Paulo Speller, egresado de la Facultad de Psicología de nuestra Casa de Estudios y actualmente secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En la sesión solemne del Consejo Universitario General, efectuada mediante el sistema de videoconferencias con las cuatro regiones universitarias, los consejeros y autoridades universitarias, acompañados por invitados especiales, otorgaron el pergamino y la medalla conmemorativa al intelectual oriundo de Minas Gerais, Brasil. Al recibir la distinción de manos de la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, Paulo Speller expresó su gratitud profunda a quienes lo acogieron en la Facultad de Psicología como un estudiante de 20 años en el exilio, dirigido en ese entonces por Emilio Rives Iniesta, que por cierto estaba ahí en la sala Tlacna donde se desarrolló esta ceremonia. Fíjense qué interesante, un joven de 20 años, brasileño, viene aquí a nuestro país exiliado y viene precisamente ya con las miras para estudiar en la Universidad Veracruzana en la Facultad de Psicología. En su discurso, Paulo Speller recordó que en un programa pionero, la Universidad Veracruzana recibió a estudiantes brasileños impedidos por la Junta Militar de su país a continuar su formación profesional. Recordemos que hubo un momento en América Latina, en países como Argentina, como Chile, como Brasil, donde las juntas militares ponían realmente un cerco férreo sobre cualquier aspecto de una mejor vida libre para sus habitantes. Y entonces, pues muchos tenían que salir. En ese caso sucede en Brasil con el caso de Paulo Speller. A través de ese reconocimiento, dice el psicólogo Speller, que hago a todos ustedes, lo hago a la Universidad Pública Mexicana, que siempre ha cumplido un rol extraordinariamente estratégico, mucho más allá de las fronteras de México. Todos los países de la región siempre hemos mirado a la Universidad Pública Mexicana como un ejemplo y un destino. Pablo Speller también agradeció especialmente al secretario académico de entonces, Roberto Bravo Garzón, quien formalizó su matrícula y recalcó que ya en ese entonces esta universidad tenía una postura de movilidad entre estudiantes de América Latina, que es lo por que nosotros luchamos hoy en día, dice Speller. Y con especial énfasis también reconoció a Víctor Manuel Alcaraz Romero, otro de los puntales de la psicología, de la Facultad de Psicología, aquí en nuestra universidad. El valor más grande que yo retengo de mi breve pasaje por la Universidad Veracruzana es un sentimiento de solidaridad que he encontrado desde el primer día y que me ha acompañado durante los 8 años que estuve en México. Esto lo dijo el doctor en políticas públicas por la Universidad de Essex, Reino Unido. Speller abundó que la Universidad Veracruzana tiene un papel fundamental al formar ciudadanos comprometidos con los derechos humanos, la igualdad de género, la inclusión y el medio ambiente. Cuenten siempre con nosotros, con la Organización de los Estados Iberoamericanos, a través de sus programas, el cual me parece interesantísimo. En ese sentido, señaló Speller la importancia de recibir una educación formal, pero sobre todo en valores, en ética y moral, porque sólo así se construyen sociedades más justas, y para alcanzar este reto se debe erradicar el mercantilismo que impera actualmente en la educación, y esto sólo se logrará si los estados apoyan a la universidad pública. En ese contexto, las universidades públicas mexicanas juegan un papel fundamental al representar el liderazgo en la región de América Latina, a lo que Speller manifestó su respaldo como titular de la Organización de los Estados Iberoamericanos. Son las 20 horas con 20 minutos. Al entregarle el doctorado honoris causa, la rectora Sara Ladrón de Guevara precisó que Pablo Speller ha vivido por y para la educación. Ha buscado que Iberoamérica reciba educación como la base clara y definitoria de todo desarrollo social con libertad, justicia y equidad. Pero esos son los dos caminos que ha trabajado y ha caminado ampliamente Pablo Speller, la psicología y la educación. La rectora mencionó que a finales de los años 60 ingresó a las aulas de la Universidad Veracruzana para comenzar su formación, estamos hablando de Pablo Speller, y alrededor de 50 años después vuelve a ingresar, y ahora lo hace para pasar a formar parte de nuestro claustro académico. Reciba con el mismo orgullo que nosotros se lo concedemos nuestro doctorado honoris causa, que es la máxima distinción que esta casa de estudios concede, dijo la rectora, quien finalmente destacó que la educación es la gran prioridad de Iberoamérica, de la Universidad Veracruzana y de Pablo Speller. Bienvenido a nuestro claustro, concluyó la rectora Sara Ladrón de Guevara. Entonces vino la semblanza del galardonado, que estuvo a cargo del director de la Facultad de Psicología, Juan Grapain Contreras, quien destacó la labor de los fundadores de la Facultad de Psicología, que ahí estaban algunos de ellos, como ya los mencionamos, Emilio Rives Iniesta, el doctor Alcaraz también. Y bueno, citó Juan Garpain que la facultad ha contribuido a la formación de individuos que han puesto su talento y formación académica al servicio de la sociedad. Uno de ellos, cuya labor es trascendental en el medio educativo y social, es precisamente Pablo Speller. En su carrera destacó que se ha ocupado en formar nuevos profesionistas con el rigor exigido por las disciplinas científicas y ha ocupado cargos estratégicos y de encumbrada importancia, cuyo espíritu es impulsar a las universidades públicas como centros de generación del saber. Recordó que llegó Pablo Speller a Jalapa por invitación de amigos y connacionales, así como atraído por la carrera de psicología de la Universidad Veracruzana, que abría nuevas perspectivas orientadas a la introducción de una visión científica que llevaba a descubrir los determinantes de la conducta gracias a las investigaciones realizadas en los laboratorios experimentales. Pablo Speller nació en las montañas de Minas de Gerais, Brasil. Es hijo de migrantes de Luxemburgo y Portugal. Egresó de la Universidad Veracruzana en 1972 y de la maestría que cursó en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1976. Una época muy importantísima, el inicio de la década de los 70 del siglo XX. ¿Cuáles son entonces los méritos por los cuales obtiene el doctorado honoris causa? Bueno, en Brasil, Speller inició una exitosa carrera docente y escaló a funciones de alta responsabilidad como rector en la Universidad Federal de Mato Grosso. Eso fue de 2000 al 2008. Paralelamente, de 2006 a 2007, presidió la Asociación Nacional de Dirigentes Directores de Instituciones Federales de Educación Superior. En 2009 fue designado consejero titular de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior de la UNESCO. De 2010 a 2013 fue rector de la Universidad de Integración Internacional de Lusofonía Afro-Brasileira y fue miembro del Consejo de Desarrollo Económico y Social y de la Cámara Nacional de Educación y también fue presidente en la Junta de Educación Superior del mismo organismo, por citar algunos de sus cargos. Además, es reconocido como un asesor referente en materia de educación superior y es autor de una vasta obra en la materia que va desde aspectos científicos hasta de política educativa. Son las 20 horas con 24 minutos. Bueno, esa fue una ceremonia, ¿no? El doctorado honoris causa a Pablo Speller. Pero también hubo otra más, una ceremonia, y en este caso la entrega de la medalla Museo de Antropología de Xalapa, la cual se le otorgó a Richard Diehl, profesor emérito de la Universidad de Alabama, en reconocimiento a su trayectoria arqueológica y por sus aportaciones a la arqueología estatal. Diehl, arqueólogo, constructor del conocimiento de los olmecas y un referente del estudio de la cultura mesoamericana, al recibir la medalla dijo que era el honor más grande que ha tenido en su vida, recibir la medalla Museo de Antropología de Xalapa. Ese reconocimiento le fue otorgado por la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, acompañada de la directora del Museo de Antropología, Maura Ordóñez Valenzuela, y de los investigadores Lourdes Budar Jiménez y Ernesto Luna Gómez Reyes. Esto fue en el Auditorio Alfonso Medellín Senil, durante la primera jornada del Simposio Internacional Uso, Administración, Control y Representación del Agua en la Costa Golfo, que reúne a 40 especialistas de 20 instituciones nacionales e internacionales en esta universidad. Esta medalla, la medalla Museo de Antropología, fue instituida en el 2006 y se ha otorgado solamente 4 veces. La primera correspondió al exgobernador del estado de Veracruz, Agustín Acosta Lagunes, a quien se le considera el constructor del Museo de Antropología, por supuesto, donde está en la actualidad. Posteriormente le fue otorgada a Anne Cifers, quien lidera el proyecto de San Lorenzo Tenochtitlan. La tercera la recibió post-mortem Carlos Fuentes, que era un apasionado del arte precolombino y fiel admirador del Museo de Antropología. A Carlos Fuentes le encantaba el Museo de Antropología, realmente lo disfrutaba cada vez que venía. Bueno, respecto al foro que se realizó el día de hoy, que está llevando a cabo en estos días, que fue organizado por el Cuerpo Académico Arqueología del Paisaje y Cosmovisión, Lourdes Budar y la rectora Sara Ladrón de Guevara coincidieron en que una vez más la academia tiende puentes y refuerza los lazos entre México, Estados Unidos y Canadá, países de los que provienen los investigadores participantes, quienes dedican sus estudios a la costa del Golfo, en particular a la región veracruzana. Los investigadores que participamos tratamos de repensar el área del Golfo veracruzano desde otra perspectiva, más acorde con el paisaje que la representa, la abundancia del agua, su uso, su administración y el control que se ejercía a partir de ella en la época prehispánica. ¿No? Temas realmente interesantísimos, como ya lo hemos comentado en días pasados. En tanto, la rectora destacó que este simposio reafirma la construcción de puentes construidos durante décadas, pues si bien en la actualidad la internacionalización está en la agenda de todas las universidades, en la arqueología es una realidad desde hace muchos años. Y enseguida hizo referencia a la participación de arqueólogos estadounidenses en los trabajos de campo de diversos proyectos realizados en el estado de Veracruz y afirmó que el desarrollo de la arqueología en Veracruz no habría sido posible sin la colaboración y diálogo entre Estados Unidos y México, a quienes el pasado los hizo coincidir. Son las 20 horas con 27 minutos. Bueno, después de que se inaugura este simposio sobre el agua, sus habitantes originarios aquí en las costas del Golfo, y lo que le corresponde a Veracruz, pues dio una plática a Richard Diehl, quien fue el que recibió la medalla Museo de Antropología. Entonces, él dictó la conferencia El agua en la evolución de la civilización mesoamericana. William T. Sanders, Michael Quay y la arqueología veracruzana, ese fue su tema, en la que habló desde su experiencia personal de dos proyectos fundamentales para la arqueología mexicana liderados por los investigadores Sanders y Quay. El primer proyecto denominado Teotihuacán, el proyecto del Valle de Teotihuacán y encabezado por Sanders, proponía que el riego y sus necesidades administrativas forzaban los cambios sociales y políticos que resultaba el aparato del Estado y que los Altos de México, sobre todo el Valle de México, eran la sede de la civilización. No, realmente el uso de las aguas cuando estaban nuestros pueblos originarios era de admirarse, ¿no? Aquí en esa investigación que se habla del Valle de México, cuando los españoles llegan, cuando cruzan las montañas, sobre todo los volcanes, y ven el Valle de México y el lago que estaba extendido sobre el valle, se quedaron maravillados, y sobre todo en la manera que se transportaban a diferentes lugares desde el lago de Texcoco, el cual pues ahora ya no existe, no está sobre ello, está una mega urbe, ¿no? Entonces ese proyecto es muy interesante y desde los Estados Unidos pues lo trabajaron, como suele pasar, ¿no? De repente hay más investigadores extranjeros que investigan nuestro pasado que nuestros propios mexicanos o investigadores, o a veces por la falta de recursos no se siguen esos trabajos. El otro proyecto, titulado Arqueológico y Ecológico en San Lorenzo Tenochtitlan y liderado por el arqueólogo Coe, estipulaba que la cultura olmeca del sur de Veracruz y Tabasco fue la cultura madre. O sea, a partir de ahí, de esa investigación, se estipuló o se marcó que la cultura olmeca fue la cultura madre para nuestro país. Richard Deal, quien formó parte del equipo de ambas investigaciones, destacó el impacto que pueden tener los proyectos arqueológicos bien realizados y sus contribuciones a la generación del conocimiento. Las actividades de este simposio continúan el día de mañana, se trasladan a la sala anexa Tlacna, el centro cultural, y bueno, en estos momentos son ya las 20 horas con 29 minutos. Y si bien ya fue importante la entrega de un doctorado honoris causa, la medalla Museo de Antropología, hubo otro acto importante también, porque nuestra universidad recibió en donación el archivo y colección personal del estudioso de la cultura olmeca Anatole Pojoronenko, que falleció hace 3 años, cuyos aportes enriquecerán los programas educativos de la Facultad de Antropología de nuestra Casa de Estudios y el acervo universitario en áreas como la arqueología y el arte, porque vamos a leerlo o a comentarlo más adelante. Se hace ese donativo de esos archivos, de ese acervo universitario del maestro Anatole Pojoronenko, es sobre arqueología básicamente, sobre la cultura olmeca, pero se fueron encontrando otras piezas de arte maravillosas, lo cual ahora ya forman parte del acervo de nuestra universidad. En el marco del Simposio Internacional Uso, Administración, Control y Representación del Agua en las Costas del Golfo, que se celebra en el Museo de Antropología de Xalapa, el fotógrafo Vincent Ciani, compañero y amigo de Pojoronenko, reveló el gran amor que el arqueólogo de origen alemán tenía por México, por su arte, pero sobre todo por la cultura olmeca. Por ello, tras acercarse a la Universidad Veracruzana y conocer su extensa tradición arqueológica, estuvo convencido de que era la mejor decisión. Esa es la forma en que Pojoronenko regresa a su querido México. Espero que este archivo sirva a estudiosos y público en general. Dijo además que era un honor dar ese regalo de Estados Unidos a México en un momento tan significativo como el que se vive en la actualidad en las relaciones entre México y Estados Unidos. Christopher Poole, de la Universidad de Kentucky, compartió que Anatole Pojoronenko detalló que sus contribuciones fueron muy importantes, ya que aceptó que los olmecas llevan el papel clave en el desarrollo artístico y cultural de Mesoamérica. Su acercamiento a estos estudios presentan una perspectiva que en muchos sentidos escapan del debate encaminado a que la cultura olmeca, es la cultura madre de Mesoamérica, como lo habíamos dicho ya hace un momento en las investigaciones a las cuales contribuyó el doctor Diel. La rectora Sara Ladrón de Guevara agradeció la entrega formal de esta colección y por permitir que la Universidad Veracruzana albergue ese trabajo de muchos años de estudio. Son las 20 horas con 32 minutos. En esa misma ceremonia de la entrega de la colección Pojoronenko, Ana María Salazar Vázquez, directora general de bibliotecas de la Universidad Veracruzana, agradeció a Miriam Kaiser, directora de exposiciones nacionales e internacionales del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por el apoyo e interés mostrado para que la colección de Pojoronenko sea integrada a la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de Xalapa, la USB Xalapa. Subrayó Ana María Salazar que la idea inicial era enriquecer los programas educativos de la Facultad de Antropología, aunque al abrir las cajas se encontraron que en su colección, además de textos que versan sobre la disciplina y la arqueología, sobre la arqueología básicamente, encontraron obras de arte. En ese momento están en marcha los trabajos de catalogación de los recursos documentales para incorporarlos al acervo de la USB aquí en Xalapa. En su intervención, Miriam Kaiser precisó que Pojoronenko, a quien conoció en la década de los 60, Nació en Alemania y fue hijo de padres ucranianos. Lo describió como un gran conocedor del arte pictórico del siglo XX y de la arqueología, que se caracterizó por su gran euforia y pasión por la cultura olmeca de México. Son las 20 horas con 33 minutos. Dentro de este cúmulo de actividades importantes para nuestra universidad, en la mañana nos enteramos del fallecimiento de un gran poeta, narrador y editor yucateco, Raúl Renán, considerado sin duda alguna como uno de los protagonistas de la poesía mexicana contemporánea. Él falleció esta madrugada, este miércoles 14 de junio, en la Ciudad de México. Tenía 89 años de edad y todos aquellos que lo conocieron personalmente hablaban de la bonomía, de la excelencia de persona que era Raúl Renán. No podía ser lo menos un poeta, ¿no? Sobre todo yucateco, que tiene una sensibilidad especial. Los yucatecos, sobre todo una gran mayoría de ellos, tienen una gran sensibilidad. Él nació en Mérida el 2 de febrero de 1928, cuya obra comprende más de 30 títulos de poesía, narrativa y ensayo. Era un riguroso de la palabra, un virtuoso de la voz poética, maestro de varias generaciones. Raúl Renán cursó estudios de letras modernas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y decía que la poesía era algo que él traía adentro y que ella consagró su vida, pues a ella le consagró su vida, pues también apuntaba que el poeta nunca muere, nunca se acaba, de acuerdo con su poesía. Gatulinarias y sáficas, viajero en sí mismo, de las queridas cosas, henos aquí, los silencios de Homero, parentescos, a salto de río, agonía del salmón, Educación de la línea, El cadáver exquisito de un pez, Emérita, Mi nombre en juego, Rostros de este reino, son parte de esa amplia obra de Raúl Renán que le imprime a la poesía mexicana un frescor inacabable que oscila entre la tradición y el asombro. Si no han leído a Raúl Renán, realmente se lo recomendamos que busquen su poesía y van a encontrar pues un poeta de excelencia de la poesía contemporánea del siglo XX de México. Además de poeta, fue coordinador de talleres literarios, autor de la colección Fósforos, Cajas de Poesía Breve y de la revista Ensayo, coordinador del Consejo Técnico Editorial de Limba, subdirector del periódico de poesía, fundador del Gallo Ilustrado y de la Máquina Eléctrica Editorial, donde también fue director y editor. En Mérida, Yucatán, su tierra, se creó el Premio Nacional de Poesía Experimental Raúl Renán, en honor a él, que fuera miembro del Sistema Nacional de Creadores desde 1989 y creador emérito desde 2011. Vamos a escuchar a Raúl Renán. Vamos a escucharlo aquí con su propia voz, haciendo un pequeño recuento de su trabajo como poeta a partir de un programa de Canal 22 que se llama Mundo Poesía. Vamos a escuchar las palabras de Raúl Renán para recordarlo esta noche. Se llama Felis Catus, que es la forma latina de llamar al gato doméstico. Permítaseme hablar de mi gato antes que la ruina ecológica lo extinga. Es negro apanterado. Se interna en la noche para llenar los espacios de luz impertinentes al sueño humano. Camina entre sí y no en el alambre curvo del silencio. Ronronea a cambio de los mimos que adiestro sobre su lomo. Sube a la cómoda de la cama para mirar mejor desde mis pesadillas. Debe erizar el pobre su espalda horrorizado. Se encuclilla ante un plato para gruñir al día, se lo come con tripas, huesos y todo. A veces lo atrapa en el vuelo y hace de sus plumas un edredón sutil. Corcovea enredando mis pasos con sus gracias, y yo caigo a sus devaneos con un manjar en forma de alas de ratón. Cuando reposa y me siente pasar, entorna lo amarillo de los ojos como guiña el escote una mujer. Duerme arrebujado en su borla negra con la cruz rosa de su hocico hacia arriba para espantar la malignidad ambulante. Discreto, mira desde abajo el tráfago de caza, los tropiezos y los sigilos. llegada la noche sale a pringar los muros con los llantos previos por el amor que vendrá. Después regresa sin tacha de ruido, tal cual camina detrás de la sombra a la que plantará susto de órdago. En la libreta de los visitantes de este mundo quedará inscrito Felis Catus, mamífero carnívoro de la familia de los félidos. Gracias. Para tener en cuenta. Espero que a todas y a todos los que les gustan los gatos, que son muchos, hayan disfrutado esa poesía de Raúl Renán, que lo recordamos esta noche en su propia voz, al gran poeta yucateco que falleció el día de hoy. Bueno, la Universidad Veracruzana, a través del Instituto de Investigaciones en Educación, impartió el taller Estrategias de Educación Ambiental sobre Vulnerabilidad, Riesgo y Resiliencia Comunitaria, el cual estuvo dirigido a estudiantes de nivel bachillerato provenientes de las localidades de Tlacotalpan, Cotaxtla y Cardel. Un trabajo que se viene haciendo desde hace ya algunos años y que va cuajando, ¿no?, para hacer estrategias de educación ambiental sobre vulnerabilidad, sobre todo recordando aquel paso de aquellos del huracán Carr y la tormenta Matthew, ¿no?, que fue realmente desastrosa, por ejemplo, para Tlacotalpan. Dentro de este evento que se realizó en las instalaciones del Instituto de Investigaciones en Educación, se instruyó a los jóvenes sobre el cambio climático y sus consecuencias. Además, se les capacitó sobre qué medidas y acciones implementar ante catástrofes naturales que afecten a su comunidad. Ana Rosa Moreno Sánchez, profesora del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, explicó que el taller tuvo un enfoque innovador, pues se buscó que los estudiantes de preparatoria conocieran aspectos del cambio climático como su origen y el impacto que tienen en el planeta, y en especial en sus localidades de origen, o sea, allá en Tlacotalpan, Cotaxtla y Cardel. Asimismo, se les instruyó sobre cómo actuar ante catástrofes naturales como las lluvias extremas, inundaciones, y se les mostró cómo organizarse a nivel personal, familiar y comunitario para enfrentar estas eventualidades. A medida que una población conozca cuáles son los riesgos que tienen ante una inundación, sepa cómo puede fluir el agua dentro de una comunidad y cuáles son las zonas a las que debe acudir para protegerse, los habitantes podrán responder en tiempo y forma ante estos eventos y se evitarán daños, lesiones y fallecimientos. La catedrática de la UNAM mencionó que cuando estos jóvenes regresen a sus comunidades, van a transmitir el conocimiento adquirido para que más personas se informen y estén preparadas ante la posible llegada de desastres naturales. Recordemos que esta época, hablamos de aquí hasta octubre, hay grandes riesgos por la llegada de huracanes o por depresiones tropicales, tormentas tropicales, todos esos cúmulos de agua que se van juntando y que crean catástrofes como se puede ver cada año, ¿no? Entonces eso hay que tratar de afrontarlos, pero sobre todo habría que ver cómo evitarlos. El tema principal es el cambio climático, aunque Donald Trump diga que no. Bueno, Ana Rosa Moreno aseguró que los estudiantes de preparatoria que participaron en el taller mostraron gran entusiasmo e interés, por lo que espera que en sus lugares de origen difundan lo aprendido, para lo cual podrán apoyarse de adelantos tecnológicos como el Internet y las redes sociales. También enfatizó que la Universidad Veracruzana es pionera en capacitar a comunidades sobre cómo enfrentar desastres naturales, ya que aunque otras casas de estudio llevan a cabo trabajos de investigación en el tema, el conocimiento obtenido se queda en papel. La responsabilidad social de una universidad va más allá de publicar, ya que el conocimiento generado debe llevarse a las comunidades y aplicarse en beneficio de estas, dijo Ana Rosa Montero. Por su parte, Gloria Elena Cruz Sánchez, secretaria del Instituto de Investigaciones en Educación, explicó que este taller fue impartido a estudiantes de preparatoria debido a que cuando ocurre un desastre natural en una comunidad, en los jóvenes entre 16 y 19 años de edad, recaen las acciones de rescate y salvamiento, ya que son su principal fuerza. Son los que se quedan a cuidar las casas, conducen las lanchas, rescatan a los ancianos y, por tanto, quienes llevan la peor parte en esos desastres. Fíjense qué cosas, ¿no? Pero los jóvenes de 16 a 19 años son los que más participan en las labores de rescate cuando suceden ese tipo de situaciones extremas, inundaciones en las zonas afectadas. Gloria Elena Cruz enunció que con acciones como la impartición de ese taller, La Universidad Veracruzana refrenda su compromiso de vinculación social y servicio a la comunidad y retribuye a la sociedad el apoyo brindado por esta. Son las 20 horas con 43 minutos. Arte y cultura. Bueno, Noche de Poetas. Hace un momento escuchamos a Raúl Renán y lamentamos su fallecimiento. Pero bueno, nos da mucho gusto darles a conocer que Elba Macías, la gran poeta de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que nace el 10 de enero de 1944, fue la ganadora del premio iberoamericano Ramón López Velarde, que se entrega en el marco de las fiestas de Zacatecas, precisamente dedicadas a Ramón López Velarde, que nace en Jerez, Zacatecas. Este premio se le da a Elba Macías por dedicar su vida y obra al impulso de las letras de México y a Iberoamérica, por supuesto. El premio es otorgado por el Consejo Técnico del Instituto Zacatecano de Cultura y por el Gobierno del Estado de Zacatecas. El jurado estuvo integrado por Evodio Escalante, Alfonso García Morales, Vicente Quirarte, Marco Antonio Campos y Armando Adame, ganadores de esta institución en ediciones anteriores. El jurado destacó Evodio Escalante, que coincidió en que Elba Macías es merecedora del galardón por su sólida trayectoria respaldada por sus diversas publicaciones y premios, como el Premio Chiapas, el Premio de Poesía Carlos Pellicer, el Premio de Poesía Víctor Sandoval, así como por sus méritos como miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y del Seminario de Cultura Mexicana. Y bueno, de manera particular también recordamos a Elba Macías, que tiene una relación también con nuestra Universidad Veracruzana, por un hecho muy especial, que era esposa de un gran amigo de nuestra comunidad, Heraclio Cepeda. Entonces, Elba Macías conoce bien Jalapa, conoce bien nuestra universidad, tanto así que nuestra editorial de la Universidad Veracruzana le publicó el libro Caravanas de Riesgo, recientemente se lo publicó a Elba Macías, que aquí lo presentó en una filu. Y bueno, justo vamos a escuchar parte de este libro Caravanas de Riesgo, unos poemas en la voz de la propia Elba Macías, en una grabación que hizo Pascual Borselli de la otra revista de poesía. Lo escuchamos en un momento. Termina aquí la ruta del Expreso Oriente. Algunos viajeros se dirigen en taxis al Hotel Istanbul y otros llegan en las páginas de Agatha Christie. Esos toman el té o intrigan en el vestíbulo a espaldas de Monsieur Poirot. Su aroma es inconfundible. Ese vetusto olor que acumulan los trajes de los ancianos con más cargas de perfume que de lavandería. No pudimos cenar. Los meseros fascinados solo atienden a esos seres de la pantalla y de los pobres estos, que es el tiempo y el espacio todavía que no determina. Enero. No sé a qué hora nací. Desconozco mi carta astral y mi ascendente. En un día adverso, las 2 de la tarde la vida me parece difícil, a las 3 insoportable. Lo único que quiero es enrollar a mi cuerpo como un gato y dormir una siesta con el sol en la espalda. ¿Será esa la hora? Con la fecha no hay duda. Más de un calendario occidental, chino o tibetano me llama al hato empecinado de las cabras. Algo de cada una celebra. Celebro la vocación nutricia maltea, la lascivia del fauno, los pies hacia el abismo y la mente en las cumbres peladas del insomnio. Y unos poemas que son el final de un libro que me editó aquí José María Espinosa. Es un diálogo con una hermana mayor enferma. Entonces, este es el final. El libro se llama Jinete en Contra, porque la hermana tuvo un tumor en la silla turca. Entonces, la silla turca se llama silla turca porque tiene la figura de una silla de montaña. Bien, hace unos momentos escuchábamos las palabras de Elba Macías leyendo fragmentos de su libro Caravanas de Riesgo, editado por la editorial de la Universidad Veracruzana. Y ahora te estamos escuchando la Cuarta Sinfonía de Beethoven, que en la recta final de su primera temporada de conciertos 2017, la Orquesta Sinfónica de Xalapa anuncia la presencia del uruguayo Diego Nasser como director huésped en la jornada de este viernes, en la que se interpretarán partituras de Carl Maria von Weber, Neyros Sauro y Ludwig van Beethoven. Diego Nasser comenzó sus estudios de violín a los 6 años y más tarde se integró a la Orquesta Sinfónica del Servicio Oficial de Difusión, Radio, Televisión y Espectáculos, la Filarmónica de Montevideo y el Conjunto Nacional de Música de Cámara del SODRE, así se llama. Fue miembro de la Orquesta Mundial de Juventudes Musicales y de la Orquesta Juvenil de las Américas. Se presenta regularmente junto a grandes directores y solistas como Daniel Barenboim, Christoph Schenbach, Christoph von Dondangi, Moritz Pommer, Jakob Kreisberg, Thomas Hengelbrock, Christian Telsfall, Peter Rundel, Till Fellner, Arturo Diemeke, de México, Carlos Miguel Prieto, mexicano, Roberto Paternostro, entre otros. Con estudios de dirección orquestal en Hamburgo, es fundador y director musical de la Orquesta Sinfónica Juvenil Storfoni, con la cual se presentó en Hamburgo, recibiendo posteriormente el premio Dr. Kurt Nolke por su compromiso musical y educativo con la juventud alemana. Por otra parte, en la marimba se va a presentar en el concierto Baruch David Ascensión, estudiante de percusiones de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana y uno de los ganadores del concurso Jóvenes Solistas que la Orquesta Sinfónica de Xalapa realizó la temporada pasada. En esta ocasión, Diego Nasser y Baruch David presentarán el segundo concierto para marimba del brasileño Ney Rosauro, a lo cual se suma la obertura Oberón de Carl Maria von Weber, obra realizada en Londres en 1824 con libreto en inglés, estrenada en abril de 1826 en el Covent Garden. Y la Cuarta Sinfonía de Beethoven, que fue inspirada por la condesa Teresa de Brunswick, de quien se dice que el compositor estaba enamorado. Esta obra se estrenó en privado en marzo de 1807 en el Palacio del Príncipe Dobkowitz y en el 15 de noviembre tuvo su primera representación pública en el Burgtheater de Viena. La cita para este concierto, para el concierto de Orquesta Sinfónica de Xalapa, es el 16 de junio a las 20:30 horas en Tlacna, Centro Cultural, que se encuentra en el Campus para Cultura, las Artes y el Deporte. El costo de las entradas es de 80 y 120 pesos. Para más información pueden consultar la página de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, que es www.orquestasinfonicadejalapa.com, y en Facebook, Orquesta Sinfónica de Xalapa. Escuchamos un ratito más a Beethoven. Belleza y pasión a raudales, siempre lo vamos a escuchar en la música de Beethoven. Así que será un gran concierto este viernes con la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Y nosotros esta noche nos despedimos de este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Muchas gracias a Fernando Ceballos, que está con nosotros en la realización técnica. A todos los que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias. Germán Martínez Aceves les desea que pasen una muy buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. nothing growth to all, promising brighter days in June. Summer sunrise helping the daylight to survive into the evening, winning out over the moon. Another season, I finally found a reason to start living life completely, throwing caution to the wind. A new beginning, took a look and I discovered no more hiding undercover, unknown courage from within. Autumn holds the promise of the harvest, in her arms she bears the blessing of a fruitful year to come. Now that we have made it to December, time to slow down and remember all the people in your heart. Another season, I finally found the reason to start living life completely, throwing caution to the wind. A new beginning, took a look and I discovered no more hiding undercover, unknown courage from within. Mountains laced with snow, a treasure to the world below. Open skies of blue, we feel the infinite to you. Feels alive with grain, the gift to nourish and sustain. Every day is new, another season coming through. And sustain.